¿Cómo andás, Lucio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Sofi? Tú, Sofi, te habla. Estoy acá con Anto y Enzo, como siempre. Un saludo grande a todos. Queremos saber, antes de, bueno, tenerte acá en el piso, obviamente dentro de algunas semanas, ¿cómo viene este lanzamiento de campaña que es el día de mañana? Sí, es lanzamiento de campaña. Vamos a hacer una presentación de lista un poco más formal en los próximos días, pero mañana lo que vamos a hacer es salir a repartir nuestras propuestas. Vamos a empezar en la zona de Villa Cassini, el barrio más grande que tenemos en nuestra ciudad, el más populoso. Vamos a estar hablando con los vecinos, tratando de conocer cuáles son las problemáticas más importantes del barrio para poder gestionar respuestas, para poder elaborar cómo es algún proyecto. Bueno, también va a estar ahí una urna itinerante que lo vamos a poner, que va a ir recorriendo toda esta campaña que vamos a iniciar en el día de mañana, donde, bueno, el vecino se va a poder acercar, va a haber una especie de stand donde el vecino puede participar trayendo algún tipo de propuesta, algún reclamo, y lo puede poner en esa urna, donde nosotros también vamos a ponernos a trabajar con eso. Bueno, y van a estar casi todos los candidatos de la lista para poder ir recorriendo, empezar a recorrer y poner en mano fundamentalmente una herramienta para las elecciones, una herramienta que nosotros decimos para empezar a pensar de forma con otros, de forma colectiva, una ciudad que sea más justa, más equitativa, más sustentable. Así que, por supuesto, que los invitamos a todos a participar y a estar presente. Para nosotros es muy importante poder recorrer cada uno de los barrios y poder brindar esta oportunidad y esta posibilidad a nuestros vecinos. Así es. Lucio, ¿a qué hora están citando a la gente mañana? Esto va a ser a partir de las 10 horas. Ahí vamos a estar arrancando y comenzando este lanzamiento de campaña en lo que es la rotonda de la calle San Roque, sería Plaza Sarmiento, para llamarla más, digamos, llamar las cosas por su nombre, a partir de las 10 horas, como te decía. Bien, muy bien. Bueno, esperan, ¿cómo vienen motivando, cómo los viene recibiendo la gente en la calle con esta lista que, sin ir más lejos, tiene a la representante o quien lleva adelante el comedor de Barrio Quinta? Sí, exactamente. La verdad que esta lista se viene trabajando con distintas experiencias, un trabajo colectivo, plural, diverso, que nosotros decimos, bueno, la diversidad es una riqueza que tenemos como sociedad, que la tenemos que poner en juego para tratar de transformar ciertas realidades que hoy estamos atravesando. Y Eva Albornoz, que es nuestra compañera, es la segunda precandidata de la lista. Después está Walter Lupich, que es un trabajador de la empresa de energía y aparte es integrante de la comisión del Club Náutico de nuestra ciudad. Después está, bueno, Maggie Silva, que es de ahí del barrio también, del barrio Copelo, ahí cerquita de la radio, que también viene haciendo un trabajo en materia alimentaria y también educativa. Para nosotros es muy importante. Y bueno, y te llevamos también, por supuesto, candidato intendente, al ingeniero Fernando Barberi, que también es un compañero que bueno, que dentro de este frente vecinal que hemos logrado constituir fundamentalmente para los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, tenga la posibilidad de empezar, dejar de caminar de frente al pasado y poder empezar a pensar la Bermuda del futuro. Eso es lo que nosotros decimos. Muy bien. Bueno, Lucio, vamos a seguir atentos a la campaña de ustedes y ya los esperamos en el piso en las próximas semanas. Bueno, será un gustazo y gracias por darnos este espacio como siempre. Y un abrazo a toda esa mesa, un abrazo muy fuerte. Saludos.